¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito caluroso, último fin de semana del mes de abril. El mes de abril termina el domingo, así es de que, y empezamos con el mes de mayo. Las temperaturas al alza, así es de que la primera recomendación que le doy es hágalo crioterapéutico su fin de semana, que no quiere decir otra cosa más que cargar una hielera bien equipada con harto hielo. Y quédese con nosotros, estamos en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y 650 de AM, allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez. Víctor Tun en el control operativo de este programa, a quien le mandamos un cordial saludo. Nosotros estamos desde la plataforma Zoom, trayéndole este programa para todos ustedes. En la conversación de esta noche me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico, a quien saludo. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Roberto? Muy buenas tardes a toda la audiencia. Muy contento, como siempre, de estarte aquí acompañando, mi querido Roberto, con un calorcito bastante, bastante fuerte. Ya ves que el mes de abril ha sido bastante cálido y ahora viene mayo, que es para mí, yo creo que el mes más cálido del año. Así es que hay que estar preparados, como tú dices, con la hielera, bien hidrataditos. Muy frescos, cuidando que no nos vaya a dar el golpe de calor, Claro. dado que aquellos que hagan mucho ejercicio al aire libre, pues que tomen sus medidas preventivas, con su protegidos bastante bien, con sus protectores, solares, pero también bien hidratados, porque realmente va a ser un mes mayo de mucho, mucho, mucho calor. Y Mucho esperemos calor. que sea también un mes de muchas gratas sorpresas para todos, mi querido Roberto. Así es, mi querido doctor, muchas gracias por estar acá. Ahí en tu consultorio, en tu clínica, me imagino que sí practicas la crioterapia, ¿no? Por Tener una hielera supuesto. bien equipada. ¿Sabes qué? Aquí. En tu sillón de la felicidad deberías de dar un coctelito o algo así como para disfrutar más la presencia contigo, ¿no? De nuestros pacientes aquí en el consultorio. Mira, no estaría mala idea. Lo que sucede es que la gente viene con prioridades y hay que atenderlas, y la socialité hay que dejarla para un festejo próximo, compadre. Bueno, compadre, pero pues tú eres el experto en public relations, así es de que Ojalá. hay que practicar la crioterapia, doctor, y más con estos Exacto. calores. Más seguido, hay que practicarla más seguido. Definitivamente es una buena práctica, es una buena practice en esta temporada tan calurosa en nuestro estado. Oye, y bueno, pues ahora con lo que le pasó al presidente que le dio COVID, que bueno, pues no es muy cierta la información, pero no se ha terminado la pandemia. O sea, quien tiene que terminar la pandemia es la Organización Mundial de la Salud, ¿no, doctor? Yo sé Así que es. el gobernador de Nuevo León declaró ya finalizar la pandemia, pero él no es autoridad en esa materia y la pandemia sigue, ¿no? Pues ahí siguen los contagios. Hay que seguir con la protección, sobre todo si va uno a lugares públicos muy concurridos, hospitales, qué sé yo, doctor. Yo veo que todavía hay mucha gente que se está cuidando, afortunadamente, que anda con sus cubrebocas. Algunos prestadores de servicios, sobre todo en restaurantes, en lugares donde haya mucha concurrencia, también están protegiéndose todavía, y lo hacen de dos formas, protegiéndose ellos y protegiendo a sus clientes. Sí creo, como tú lo dices, que no debemos de bajar la guardia todavía. Sí tenemos que tener cuidado, pero deben de tener más cuidado, sobre todo aquellas personas que son propensas a poder adquirir la enfermedad debido a que tienen otro tipo de problemas de salud, como lo tiene el presidente. Yo también, al igual que tú, no creo en la situación esa. Yo creo que se sacaron de la manga lo del COVID. Yo no creo que le haya dado eso. Yo pienso que fue alguna situación mayor. Pero pues con estas gentes pues ya no se les cree nada porque pues todo lo que nos dicen Pues sí. es entonces lo que nos digan, aunque sea verdad, pues es difícil de creerlo, ¿no? Pero sí, no, Fíjate que para... por ahí en redes sociales leí un mensaje de alguien, no me acuerdo del nombre, que dijo: "No, hombre, lo que tienes es una cruda espantosa porque tuvo una noche tormentosa aquí en Mérida". Ya ves que Pues... pasó la noche aquí en Mérida, ¿no? Ahí en el Holiday Inn. Dice: Pudo haber "No, lo que sido. trae es una cruda". Pudo haber sido. Pero mira, yo creo que también es una persona que no descansa lo suficiente, tiene muchas cosas en qué pensar, y buenas y malas, y entonces, por lo tanto, su mente está siempre en activo. Y por supuesto, en este tipo de tours de trabajo que hace, pues los cambios de temperatura sí pueden afectarle, por supuesto, pero también la altura. Acuérdate que aquí estamos a 8 o 10 metros sobre el nivel del mar Así y allá es, sí. debería de haberse sentido mejor porque si él padece de presión alta y todo, imagínate, en la Ciudad de México estamos a una altura de 2.450 metros sobre el nivel del mar, que ahora que yo estuve Y por se allá, siente, ¿no? Se claro, siente. fíjate, ahora que yo estuve por allá en Puebla y la Ciudad de México en las vacaciones de Semana Santa, nunca me había sucedido el hecho de que, a pesar de que yo no soy una persona que fume y sí hago regularmente ejercicio, me sentí en determinado momento como que me faltaba el aire, debido a que a pesar de que no había altos grados de contaminación por ser temporada de vacaciones, de todas maneras la altura sí la resentí, en esta ocasión sí la resentí. Ahora, el cambio de él de allá para acá, pues también puede hacer alguna de esas situaciones que también le llegan a afectar, ¿eh? Ah, claro. Y bueno, doctor, pues tú pues ya sales de doradas, claro que te afecta la altura, doctor. No, no, no, no, no, estamos en perfectas condiciones. Nosotros sí estamos en perfectas condiciones y en perfecto estado de salud. Bueno, doctor, pues a mí me acaban de hacer un refurbisher, así es de que, pues, Sí, caray, tú que va estás. funcionando bien, así es de que. Tú estás maravillosamente. Gracias a Dios, doctor, y gracias a la doctora que me operó, que le mando un saludo a la doctora Sesvania Bracamontes. Pero bueno, interesante, doctor, que pues yo creo que estas condiciones de la pandemia llegaron para quedarse, ¿no, doctor? Ya deberíamos de hacer un hábito el uso de cubrebocas, sobre todo cuando vamos a lugares, por ejemplo, yo que tengo que ir seguido al consultorio de la doctora, pues tengo que usar cubrebocas, ¿no? O sea, Claro, ya, claro. ya tiene que quedarse ese hábito, porque estos virus no van a desaparecer. No, no, no. No, estos ya son situaciones, son enfermedades que vamos a tener que aprender a convivir con ellas, ¿sí? Va a ser como una gripe, como situaciones respiratorias que normalmente padece el ser humano. Pero pues acuérdate, los que se deben de cuidar más son aquellas personas que tienen algún otro problema de salud Claro, claro. que los mantiene atentos. Entonces, sí, es mejor, como tú lo hiciste, que bueno, que vas ahí a ver a tus revisiones periódicas, pero vas protegido. Así es, mi querido doctor. Y bueno, pues muy buena la recomendación, ¿no? Estaba yo recordándome, a ti no te dio COVID, ¿verdad? No, gracias a Y Dios, es no. porque usas cubrebocas todo el tiempo en la clínica, ¿no? Efectivamente, además de que he viajado y todo, también en los viajes largos, sobre todo ahora que me fui a Europa el año pasado y cuando fui a Sudamérica, también utilicé durante todo el trayecto, sobre todo en el avión y en los aeropuertos, el cubrebocas. Entonces, Perfecto. hay que cuidarse solamente. Claro. Claro que sí. Y bueno, si me lo permites, ya nos echamos el primer cuarto, vamos a un corte comercial. No se Pues vayan, ahorita regresamos. es sabadito, Es sabadito. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito alegre aquí en Fórmula en los Negocios. Con una conversación sensacional para usted. Quédese con nosotros que tenemos una muy buena conversación esta tarde aquí en Fórmula en los Negocios. Quédese, por favor. Antes de continuar con la plática, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Miren, administrar un restaurante es tan sencillo con Sop Restaurant. Gracias a sus múltiples herramientas especializadas para el sector restaurantero, las cuales te ayudarán a ahorrar tiempo, optimizar procesos, aumentar la eficiencia, maximizar tus ganancias, reducir costos y ofrecer a tus clientes una experiencia excepcional. La verdad que el desarrollo de este sistema Sop Restaurant, pues tiene 20 años y nuestros amigos de National Sop han hecho una verdadera joya para nuestros amigos restauranteros. Contacta directamente a Catherine Chivas para una atención personalizada. Márcale al 9999-415077 y crece con Sop Restaurant, el que todos usan. Y bueno, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico. Doctor, el tema de esta tarde, 7 formas de reducir el impacto ambiental en el entorno laboral. Qué importante es hacer conciencia de que tenemos que poner nuestro granito de arena, doctor, en nuestro ámbito, en nuestros espacios, para reducir este problema del calentamiento global, ¿no? Efectivamente, mi querido Roberto, no debemos de dejar a un lado todas las estrategias que tengamos a la mano, cada uno de los empresarios, sea que nos dediquemos a lo que sea, para poder de alguna forma ayudar a nuestro entorno y a nuestro planeta a que las cosas vayan mejorando. No solamente controlarlo, sino tratar de mejorarlo. Yo, a mí todo me preocupa de esto, pero una de las cosas que me preocupa mucho más también es el agua, ¿no? El agua es un recurso que debemos de verdad de cuidar muchísimo y parece que no lo tomamos en cuenta. Pensamos que esto es algo que nos va a durar toda la vida y de todas las futuras generaciones que vienen atrás de nosotros. Pero yo veo el gran desperdicio de agua que mucha gente tiene en sus propias casas, en sus negocios, no tienen las plantas procesadoras o de tratamiento de aguas residuales que necesitan las empresas para poder realmente funcionar adecuadamente y que no lleguemos a afectar los mantos freáticos, que no lleguen a afectar a toda la comunidad. Ese es uno de tantos, por supuesto. La otra, que a mí me preocupa mucho también, es el que la energía, las energías que por supuesto, nuestro gobierno tampoco le ha interesado, ha echado para atrás muchas de las situaciones que ya se habían ganado en el aprovechamiento de del aire, perdón, del viento, del sol, para poder hacer plantas grandísimas, productoras de energía eléctrica, que ayuden a la Comisión Federal de Electricidad a contaminar menos. pero ya ves que las decisiones que ha tomado nuestro gobierno no han sido las que vayan encaminadas hacia esos objetivos. Totalmente de acuerdo y es una lástima, ¿no? Aunque ellos siguen diciendo, el otro día oí una declaración del secretario de Relaciones Exteriores, que no, que ellos se comprometieron a llegar al 35% de reducción de gases contaminantes para el 2030 y que sí lo vamos a lograr. Pero pues, yo no veo ni cómo, ¿no? Si vamos para atrás, vamos como los cangrejos. Pero yo creo que con mayor razón, doctor, nosotros debemos de hacer conciencia en qué cosas podemos contribuir en nuestro ámbito, ¿no? Y sobre todo en el ámbito laboral, pues es donde la mayoría de la gente pasa 8 horas en la oficina, en el consultorio. Y debemos de tomar algunas medidas importantes que nos lleven a adoptar prácticas responsables y lo que es bueno para el planeta, y bueno, lo que es bueno para el planeta terminará siendo bueno para la sociedad, ¿no? Porque como que tenemos atravesado el concepto ese de extraer, de depredar, llamaría yo, a los recursos naturales, ¿no? Que hasta les llamamos recursos naturales, que no es más que la explotación de la tierra, ¿no? Del Sí, planeta. así es. Y sin tomar medidas, sin aplicar las consecuencias que esto podría traer, ¿no? Entonces aquí, efectivamente, como tú nos dices, aquí nos da, o este artículo, 7 formas de reducir el impacto ambiental en el entorno laboral. Y también nos dice, bueno, hay que implementar un modelo de negocio sostenible. Para eso vamos a decir, los negocios sostenibles son los que se mantienen en equilibrio entre los aspectos sociales, los aspectos económicos y los aspectos ambientales. Es decir, hay que buscar generar impactos positivos en el medio ambiente a la vez que prioricen la ética también. La ética, lo que nos estamos refiriendo, que no seamos insaciables en la explotación de los recursos naturales y generar beneficios a la sociedad y que al mismo tiempo estos negocios también sean rentables económicamente. No, no, Claro, bueno, esto no quiere decir que el negocio que tú vayas a poner, negocio que sea sostenible en una situación benéfica para la ecología, no sea un negocio que te vaya a dejar ganancias, ¿verdad? bueno, y fíjate que ahora este proceso se está revirtiendo, doctor. Si no eres un negocio sostenible, es cuando ahora sí corres riesgo, pues, de que tus clientes ya no te compren, ¿no? Porque no estás con estrategias de sustentabilidad y ahora las estrategias de sustentabilidad te proporcionan otros ámbitos de negocio, doctor. O sea, la tecnología, que es uno de los elementos de sustentabilidad, pues te facilitan más la vida de tu negocio, ¿no? Efectivamente, y además estos negocios que son negocios sustentables, pues buscan también a sus proveedores que también lo sean. Como tú decías, no necesariamente, digo, no solamente vas a estar haciendo algo correcto, sino también vas a mantenerte en la línea adecuada donde vas a seguir teniendo negocios, porque los que no lo hagan, los que no se actualicen, los que no estén bajo esta línea, van a ser obsoletos y entonces ya no van a estar dentro de las gentes que van a elegir para que sean uno de sus proveedores. Claro, y bueno, doctor, tú estás en una área donde tus proveedores todos tienen que tener ya sustentabilidad, ¿no? Por supuesto, además de que todos los elementos que nosotros utilizamos desde hace muchísimos años, que en un principio no eran tan, por ejemplo, las cosas desechables que utilizamos, antes eran algo que no se reciclaba, ahora Yo no compro algo que no sea algo que se recicle, para que entonces podamos darle más oportunidad a al medio ambiente. Por el otro lado, también nosotros tenemos que llevar ciertos cuidados en por ejemplo, en las agujas, en las bisturís, en cosas que se mantienen de forma independiente y que se desechan bajo sistemas, en una compañía que hace este tipo de procedimientos, que se encargan de recolectar todo eso para que no contaminen y que se tiren en un lugar donde se tira toda la basura, por ejemplo. Bueno, pues yo recuerdo que antes en los hospitales veías allá la acumulación de basura tal cual, Sí. tirado todos los elementos contaminantes y Contaminantes. tóxicos, ¿no? Y Exacto. ahora, pues como tienes razón, amigos, estos son los puntos en los que tenemos que hacer conciencia para cuidar nuestro planeta. Y bueno, cuidar a la humanidad, porque ya nos toca a nosotros ese proceso. Vamos a, si me lo permites, un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Adelante. Tercer cuarto. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito alegre, sábado de fin de semana, disfrutar el fin de semana con estas temperaturas, pues no queda más que irse a la playa, así es de que a gozar y a disfrutar. Por lo pronto, déjeme darle una recomendación antes de continuar con nuestra conversación de esta noche. ¿Te vas a casar y ya estás en los preparativos de tu boda? ¿Qué mejor que festejar tu fiesta de bodas en una hacienda a solo 7 kilómetros de Mérida? Hacienda San José Cuché, un paraíso de jardines. Celebra tu boda rodeada de naturaleza en una hacienda hermosa, con grandes árboles, jardines, hasta un lago artificial. Empezar esta nueva vida en contacto con la naturaleza y en un lugar mágico, la fiesta se convierte en un verdadero sueño. Las fotos, los videos, recordar en este gran día tu boda. Ven a conocer Hacienda San José Cuché, ubicado entre Chablecal y Comcal, Yucatán, una hacienda más cerca de ti y de tus invitados. Mándanos un WhatsApp al 9991 59 53 33. Te repito el WhatsApp, 9991 59 53 33. Hacienda San José Cuché. Un paraíso de jardines. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Nos acompaña el doctor Víctor Gámez, IMAS de Control Odontológico, y le estamos platicando cuáles son estas 7 formas de reducir el impacto ambiental en nuestros entornos laborales. ¿Con qué seguimos, doctor? Bueno, aquí nos recomiendan que se puede comenzar revisando el uso de los recursos naturales para identificar los lugares donde se desperdician o no se utilizan o reciclan. Esto reducirá la demanda de materias primas vírgenes y ayudará a crear una economía circular en el negocio. La otra es adoptar prácticas sostenibles también, que puede implicar el uso de envases y diseños sostenibles con un impacto ambiental mínimo durante todo su ciclo de vida. Por ejemplo, se puede realizar empaques con materiales sostenibles como papel, cartón y materiales renovables. Aquí me recuerda mucho que cuando tú eras joven, bueno, tú sigues siendo joven, mi querido Roberto, al igual Eso, doctor. eres un poquito más grande que yo, pero bueno, siempre había unos No, potes. no por mucho, doctor. No. Bueno, yo me acuerdo de los popotes que eran de papel, ¿te acuerdas? De papel encerado. Eran unos popotes que realmente eran, pues, de bajo impacto o de muy poco impacto en la, en la, en la ecología. Y de repente empezaron, seguramente por costos, a bajar, a hacer los otros de plástico, y que se empezó a generar tanto en los hoteles de playa, que por eso empezó a haber muchísima contaminación en no solamente los mantos acuíferos, sino también en las playas, en los ríos, en todo esas zonas de turismo, porque se desechaba todo eso. ¿Qué pasaría? Yo ya no he vuelto a ver ese tipo de popotes, a pesar de que ya están haciendo popotes que son reciclables, pero a mí me gustaría volver a ver aquellos popotes que eran, ¿te acuerdas? Encerados, de papel encerados, eran como de unos de dos colores, blanco y rojo, blanco y azul, que eran como si fuera un pirulí de caramelo, pero así. ¿Qué pasó con eso? Debería de volver a empezarlo a hacer, al igual que los platos de cartón, que eso sí no han desaparecido, pero no son tan populares como los que hay para las fiestas infantiles de unicel y de plástico, que hay muchísimo. Todo eso es muy contaminante. Hay que cambiar ese tipo de materiales. Claro, y bueno, pues uno lo puede iniciar. Sé que está prohibido, por ejemplo, ya el uso de bolsas de plástico, ¿no? Ya no se ven en los súper. Pero no, yo creo que aquí el consejo es que nosotros tomemos la iniciativa de no usar esos productos, doctor. Sí, claro. Hoy en el mercado ya se encuentran, como dices, popotes reciclables o de plano no usar popotes. Nosotros aquí en casa dejamos de usar popotes hace varios años, entonces, y también procuramos ya no usar bolsas de plástico, etcétera. Pero esas prácticas, pues independientemente de que los empresarios las sigan, pues lamentablemente en la pandemia volvieron a surgir otra vez. El unicel por toda la comida para entregar y etcétera, etcétera. Y pues otra vez caímos en ese consumo innecesario, digo yo, doctor. No, sí, me queda muy claro que los cambios los debemos de empezar a hacer nosotros mismos. No pensar que los otros lo hagan, sino nosotros somos los que debemos de empezar a hacer los cambios para que sean efectivos, ¿no? Claro. Y bueno, otro punto es reducir el consumo de energía. Exacto. Que eso, amigos, pues mire, hay varias formas de reducir el consumo de energía. Una, no use su automóvil. Nosotros, por ejemplo, en Fórmula de los Negocios, redujimos el consumo de combustibles fósiles, pero tremendamente. El simple hecho de no salir y de no ir a la estación de radio para transmitir el programa. Oye, antes hacíamos Sí. un recorrido de 30 kilómetros. 46 kilómetros diarios. Fíjate nada Hoy más. esos kilómetros se reducen a, pues a veces a un promedio de, yo creo que de 40 a la semana, y eso se me hace mucho, ¿no? No, imagínate, también es tiempo que tú aprovechas para hacer muchas otras cosas en tus tiempos de traslado, no solamente el ahorro de energía del combustible. También acuérdate que aquí en el consumo de energía, pues aplica también el tipo de luz de iluminación que tengas tú en tu negocio. Los LEDs, que es realmente algo maravilloso, que antes, ¿te acuerdas? Utilizamos los focos de esos de luz incandescente que tenían de 100, 150 watts. Ahora con uno de 12 o 13 watts ya está sustituyendo esa iluminación que antes tenías de tantos wattajes, ¿no? Eso es maravilloso. Al igual que también algo que aquí no se puede sustituir por el calor es el aire acondicionado. Hay que comprar los inverters. Son un poquito más caros, pero a la larga, en muy corto tiempo, recuperas tu inversión porque realmente no contaminas y gastas menos energía. Claro, y bueno, para que si usted quiere seguir usando sus aires, pues ponga unos paneles solares, ¿no? Para que no, También, también. digo, el aire acondicionado consume energía, que lamentablemente es generada no limpia. Entonces, si tuviéramos una generación de energía limpia, pues no importa, usted sigue usando sus aires acondicionados, ¿no? Ahí sí, pues es una combinación entre que CFE nos genere energías limpias y que así nos las entregue, porque pues es el monopolio, o de plano ponga usted paneles solares en su casa y genere su propia energía sin contaminar tanto, ¿no? Ahora, fíjate ahí, por ejemplo, en los refrigeradores, que también son inverters, que el refrigerador siempre está conectado, ese es un gasto también fuerte, pero pues si es inverter te va a ayudar bastante. Ahora, lo que no ha quedado muy claro con esta situación de los paneles solares, mi querido Roberto, es que fíjate, la inversión sí es un poco fuerte en un inicio, pero también que no tengas problemas con la Comisión Federal de Electricidad para conectarte, que esa es la otra situación, para que entonces puedas tú, tengo entendido que le vendes tú generas la energía, se la vendes y luego ya la diferencia nada más es mínima la que tú pagas. Ese tipo de situaciones que es de certeza de la contratación o se podría decir jurídica, es lo que a mucha gente todavía no le ha convenido el invertirle, porque piensan, ¿y qué tal si después de nada me sirve y tengo los paneles ahí y la Comisión Federal, como a otros, le ha echado para atrás sus contratos o los acuerdos que habían tenido? Ah, claro, bueno, eso es algo que la CFE tiene que cambiar, ¿no? Oye, yo estoy en la libertad total de poner los sistemas en mi casa y ser completamente autosuficiente, ¿no? Exacto. Y no que el monopolio te quiera a fuerza que estés conectado, pero bueno, eso sería cuestión de un tema especial en el programa. Si me lo Así es. permites, vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Adelante. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito alegre, con temperaturas. Mire, con estos calorcitos, lo único que resta y más a esta hora. Pues ya cerca de las 3 de la tarde hay que pasar a la Reforma, la auténtica cantina, y tomarse dos como la gente para evitar el calor, para disfrutar también de las delicias del chef Eliseo, que en verdad, pues siempre nos tiene grandes. Mire, esta semana, cada semana tiene un platillo especial. Y esta semana, pregunte, el especial de esta semana, cerdo con longaniza en salsa de chile. ¡Wow! Eso suena espectacular. ¿Sabes de qué me acuerdo, doctor, de este platillo? Allá en la Ciudad de México hay un lugar que le decíamos Tlacoquemécatl, que es Sí, en la ¿cómo no? colonia Tlacoquemécatl, enfrente del parque, en la mera esquina. La Plaza Tlacoquemécatl. Sí, ¿cómo no? Unas Famosísima. señoras se ponían a dar desayunos, pero desayunos de esos sabrosos, chicharrón en salsa, cerdo en longaniza y longaniza en chile morita. ¡No, hombre! Y eso lo tiene Sensacional. hoy la Reforma. Ya Es hasta se cierto. me antojó. Con sus frijolitos refritos eran ahí en Plaza Tlacoquemécatl, y llegabas y te sentabas en esas sillas, en esas mesas largas, donde no conocías al de enfrente o al de al lado, pero así era, Correcto. fíjate. Sí, un Qué más lugarzazo, tarde. ¿no? Digo, Sí, había que irse a curar la cruda ahí a Tlacoquemécatl. Pero bueno, ahora lo lugarzazo. bueno es que tenemos la Reforma. La Aquí hay Reforma, que ir. la auténtica cantina. Vaya, esta semana le digo cerdo con longaniza en salsa de chile. Haga sus reservaciones, aunque ya con la ampliación quedó muy cómoda la Reforma. Para servirle de una mejor manera, pero haga sus reservaciones 99 94 61 90 86. Le repito el teléfono 99 94 61 90 86. Ellos están en Avenida Líbano, calle 20, número 39A, Colonia México Norte, a pocos metros de la zona de casinos, así es de que no tiene pierde. Vámonos a la Reforma, la auténtica cantina, y igual y por allá nos saludamos. No hay que perderse este platillo de cerdo con longaniza en salsa de chile. ¡Wow! Ya hasta se me hizo agua la boca, doctor. Pero bueno, regresamos aquí a la conversación. ¿Con qué cerramos, doctor, este tema tan interesante de ser sustentables hasta en el trabajo? Claro, y una de las cosas que por supuesto debe de ser importante es que toda la gente, todos tus trabajadores, todo tu equipo y toda tu gente que trabaja en la compañía, pues sepan y que vayan también por la misma situación de la sostenibilidad, que estén capacitándose regularmente, que estén con asociaciones u organizaciones ambientales la compañía, para que tengan la información adecuada y que les puedan dar oportunamente las asesorías que se requieran. Pero también sabes que de esa forma tú te puedes enterar, sin estar tan metido en ello, de qué es lo que puedes hacer, cuáles son las gestiones que debes de hacer con las autoridades, porque a veces llegan a cambiar también pues las leyes o las actualizan, y al estar en contacto con todas estas asociaciones, al estar metido en esta situación, interesado en ello, pues estás tú haciendo una gestión ecológica que hace que también toda la cadena de suministro con tus proveedores vayan haciendo algo interesante para que sea realmente no una empresa ecológicamente sostenible, sino que sea un grupo de compañías que todos vayan por el mismo camino. Eso sería maravilloso, y que también nuestro gobierno apoye este tipo de situaciones para que en nuestro país o en nuestro estado, en nuestro municipio, las cosas vayan siempre mucho mejor, para que tengamos unas generaciones de muchachos más saludables, que estén acostumbrados también a cuidar su entorno ecológico, porque esto es importante, hay que transmitirlo también. Esto es una forma de ser, debe de ser un estilo de vida, mi querido Roberto. No debe de estarse enseñando constantemente, debe de formar parte de tu estilo de vida. Acuérdate que las enfermedades y las cosas que padece el ser humano, el 80% son por el estilo de vida y el 20% son por la situación de hereditarias o congénitas, ¿no? Entonces es importante que por el estilo de vida que tú tengas, tengas una vida más saludable, más sana, y que lo heredes así a tu gente, de forma que sea parte de su educación, de su forma de ser. Bueno, acabas de mencionar una palabra clave, y yo creo que toda empresa, todo dueño de negocio debe de ser responsable de educar a sus trabajadores en estos términos de sustentabilidad, ¿no? Porque, y me acordé ahorita que es fin de semana, cuánta gente no va a la playa y deja un cochinero en la playa, porque pues lo que decías, no, tenemos que cambiar nuestros hábitos diarios de cómo nos comportamos, ¿no? Entonces, el tirar basura, el ser cochinones, pues eso ya no es actual, eso ya hay que erradicarlo completamente, ¿no? Ponga la basura en su lugar. Por así decirlo, están pasados de moda, ¿sí? Hay que vivir a la moda, pero una moda ecológica, una moda bonita, en la cual tu estilo de vida se note que eres una persona saludable, que eres una persona educada, que eres una persona atenta, eres una persona responsable con lo que haces y con lo que dices y con lo que cuidas en tu entorno ecológico y social. Entonces, hay que cuidar eso. Hay que educarse, hay que educar a nuestros seres queridos, a nuestros colaboradores, pero educarlos así, de forma bonita, para que tengan un estilo de vida bonito, elegante, padre, y van a vivir felices y saludables. Bueno, doctor, para lograr la supervivencia humana, si no logramos estos cambios y estos cambios en los hábitos, pues estamos sujetos a la extinción. Digo, muchos me van a criticar por ser exagerado, pero no, doctor, ya las condiciones climáticas extremas a las que estamos expuestos, Pues también hay que aprender y prepararnos. Pues ahí viene ya la temporada de huracanes, ahí viene ya la temporada de lluvias, y las lluvias, ya hemos tenido un par de turbonadas que han dejado ver, que son lluvias, que sí. Antes pues no era más que un buen aguacero, pero ahora esas turbonadas pues hacen destrozos, doctor. O sea, sí. Cada vez son más fuertes. Así entonces, es. Aún así, nuestros hábitos, por ejemplo, amigos, mire, es tiempo de desasolvar los pozos, es tiempo de podar los árboles, es tiempo de hacer tantas cosas para cuidarnos para la temporada que viene. Y todo eso es ya aprendizajes y dentro de las estrategias sustentables, doctor. Así es, mi querido Roberto. Y bueno, pues hay que comprometerse, las empresas debemos de comprometernos con los clientes para mantener una sostenibilidad ambiental, ¿no? Entonces, claro. Eso sería algo que es muy importante, el compromiso que tenemos nosotros con toda nuestra gente, con nuestra sociedad y con nosotros mismos. Muy bien, doctor, pues se nos acabó el tema. ¿Dónde te pueden localizar, doctor? Gracias, mi querido Roberto. Control Odontológico Integral, nos tienen ustedes a sus órdenes en la avenida José Díaz Bolio, número 415B por 6A y 10 de la Colonia México Oriente. Es la avenida que va de Plaza Fiesta hacia Prolongación Montejo. Nuestros teléfonos 99 99 26 44 29, y nuestro WhatsApp y celular 99 91 714457. En Facebook estamos como Control Odontológico Integral. Recuerden que somos los únicos en el sureste que tenemos el tratamiento para poderles ayudar a aquellas personas que padecen del ronquido y a aquellas otras personas que padecen del mal aliento, independientemente de nuestros servicios odontológicos integrales. Muchas gracias y un saludo a todos, y que tengan un gran fin de semana. Gracias, doctor. Nos vemos para la próxima. Bien, gracias, amigos, Roberto. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas tardes. Buen provecho. Nos escuchamos el lunes.